Página 104, capítulo 15. Le hago una broma al pobre Jim. Calculamos que con 3 noches más íbamos a estar llegando a Cairo, donde se termina Illinois y donde el Mississippi se junta con el Ohio, que era donde íbamos. Podíamos vender la balsa y conseguirnos un vaporcito y remontar el Ohio hasta los Estados Libres, y ahí se terminarían todos nuestros problemas. Bueno, la segunda noche se levantó niebla y tuvimos que buscar un islote donde amarrar porque no convenía andar por la niebla, pero cuando me adelanté con la canoa y la amarra, no encontré más que unos retoños de árbol. Pasé la soga por uno de ellos, uno que crecía justo sobre la orilla del farallón, pero había mucha correntada y la balsa iba a tanta velocidad que arrancó el árbol de raíz y se fue. Veía como la niebla se iba cerrando y me sentí tan mal y con tanto miedo que me parece que pasó casi medio minuto antes de que pudiera moverme. Y cuando miré, ya no había ninguna balsa a la vista. No se veía ni a 15 metros. De un salto me metí en la canoa, fui hacia la popa, manoteé el remo y le di un empujón, pero no se movió. Estaba tan apurado que me había olvidado que soltar la amarra. Me puse de pie y traté de desanudar la soga, pero estaba muy nervioso y las manos me temblaban tanto que no podía hacer casi nada con ellas. En cuanto pude ponerme en marcha, comencé a perseguir la balsa, a buen ritmo, a lo largo del islote. Al principio todo muy bien, pero el islote no tenía más de 50 metros de largo, y en cuanto se terminó, quedé metido en medio de la niebla espesa y tan desorientado como un muerto. Enseguida pensé que no tenía sentido remar, seguro que me iba a chocar contra la orilla o contra un banco o algo. Lo mejor era quedarse quieto y flotar, pero no es fácil eso de mantener las manos quietas en un momento como ese. Gritaba y después escuchaba. Por allá lejos a veces me parecía oír un grito y entonces me entusiasmaba y trataba de ir en esa dirección, prestando atención por si lo volvía a oír. Pero cuando lo volvía a oír me daba cuenta de que no había estado yendo hacia él, sino exactamente hacia su derecha. Y después me parecía que venía de la izquierda, y no ganaba mucho porque andaba todo el tiempo para un lado y para el otro, y el grito seguía estando siempre allá adelante. Pensé que ojalá al tonto de Jim se le hubiese ocurrido golpear una cacerola y golpearla todo el tiempo, pero no, y lo que me traía problemas era justamente el silencio que había entre los gritos. Bueno, seguía haciendo lo que podía, y de pronto oigo que el grito me viene de atrás. Ahora sí que no entendía nada. Era el grito de alguna otra persona y yo me había dado vuelta. Dejé el remo y volví a escuchar el grito. Seguía viniendo de atrás, pero de un lugar diferente. Se acercaba todo el tiempo y cambiaba de lugar y yo seguía respondiendo hasta que de pronto otra vez estuvo ahí delante. Y ahí me di cuenta de que la corriente había dado vuelta a la canoa y que íbamos río abajo, con la proa hacia adelante. Y pensé que todo iba bien siempre y cuando los gritos fueran de Jim y no de algún otro balsero. No podía estar seguro con las voces en la niebla, porque en mitad de la niebla nada parece natural ni suena natural. Los gritos continuaban y un minuto después me di contra una costa muy recortada, llena de brumosos fantasmas de árboles en la orilla. La corriente me tiró hacia la izquierda contra un montón de tocones que parecían rugir cuando el agua les pasaba por encima a tanta velocidad. Un segundo más y todo lo que me rodeaba se puso blanco y silencioso de nuevo. Me quedé ahí sentado, completamente quieto, escuchando el tic-tac de mi corazón, y creo que no me animé a respirar antes de contar los 100 latidos. Entonces me aflojé y me di cuenta de lo que pasaba. La orilla era una isla y Jim estaba del otro lado. No era un islote que uno pudiera rodear en 10 minutos. Tenía la vegetación alta de una isla de buen tamaño, tal vez de 7 o 10 kilómetros de largo y 1 kilómetro o algo así de ancho. Me quedé en silencio, parando la oreja, unos 15 minutos, creo. Seguía flotando, por supuesto, a unos 6 o 7 kilómetros por hora. Pero uno nunca piensa en eso. No, a uno le parece que está ahí quieto como una piedra en medio del agua. Y si de pronto uno ve que uno se está por estrellar contra un tocón Uno no piensa que es uno el que va muy rápido, sino que más bien aguanta la respiración y piensa: Dios mío, qué rápido que viene ese tocón. Y si creen que no se siente uno solo y desesperado ahí en medio de la noche y de la niebla, prueben alguna vez, ya van a ver. Durante la media hora que siguió, no paré de gritar de tanto en tanto. Por fin oí una respuesta bastante lejos de donde yo estaba y traté de ir hacia allí, pero no pude y calculé que me había metido en medio de un nido de islotes, porque de tanto en tanto veía alguno a uno o a otro lado. A veces no había más que un canalcito estrecho entre ellos. Y otras veces sabía que había un islote, aunque no lo viese, porque oía cómo la corriente rompía contra las orillas. Bueno, la cuestión es que no tardé en perder los gritos en medio de esos islotes y no traté de perseguirlos mucho más, porque era peor que perseguir una luz mala. Nunca pensé que un sonido fuese capaz de escabullirse y brincar de un lado al otro de esa manera. Tuve que alejarme de la orilla a las apuradas unas cuantas veces para no estrellarme. Suponía que la balsa también tenía que andar por ahí, porque si no, ya se habría alejado del todo y yo habría dejado de oírla. Flotaba un poco más rápido que mi canoa. Bueno, la cuestión es que poco a poco volví a salir al río abierto, pero ya no oía ninguna señal, ningún grito por ninguna parte. Pensé que en una de esas Jim se había chocado con un tocón y se había ahogado. Estaba muy, pero muy cansado, así que me tiré en el piso de la canoa y me dije que no me iba a preocupar más. No quería dormirme, por supuesto, pero tenía tanto sueño que no pude evitarlo, aunque lo que pensé fue que me iba a echar una siestita nada más. Pero me parece que fue bastante más que una siestita, porque cuando me desperté, las estrellas brillaban mucho y la niebla había desaparecido, y yo avanzaba por un gran recodo del río, con la popa hacia adelante. Primero, no me daba cuenta de dónde estaba. Pensé que estaba soñando, y cuando empecé a recordarlo todo, me parecía muy lejano, como si hubiese sucedido una semana atrás. Ese río era monstruosamente grande, y el bosque de las dos orillas era altísimo y muy denso, una especie de pared por lo que podía ver a la luz de las estrellas. Miré río abajo y vi una manchita negra en el agua. Avancé hacia allí, pero cuando llegué no eran más que un par de troncos atados. Después vi otra manchita y fui hacia allí, y después otra, y esta vez no me equivoqué, era la balsa. Cuando llegué hasta ella, vi que Jim estaba ahí sentado, con la cabeza entre las piernas, dormido, con el brazo derecho que le colgaba del remo de timonear. El otro remo estaba quebrado y la balsa cubierta de hojas y ramas y mugre, de modo que la había pasado bastante mal. Me apuré y me tiré al lado de Jim en la balsa y empecé a bostezar y a desperezarme delante de sus narices, diciendo: «Hola, Jim, parece que me dormí, porque no me despertaste. Santo cielo, estás aquí, Jack, no te moriste, ni te ahogaste, volviste. Es demasiado para que sea verdad, hijito, es demasiado. Quiero mirarte, muchacho, quiero tocarte. No, no estás muerto, volviste y estás vivito y coleando. El mismo Jack de siempre, el mismo viejo Jack, gracias al cielo». «¿Qué te pasa, Jim? ¿Estuviste chupando?» «¿Chupando? Si estuviste chupando, ¿te parece que pude haber estado chupando? Bueno, entonces, ¿por qué estás diciendo esos disparates?» «¿Qué disparates? ¿Cómo que qué disparates? ¿No estuviste diciendo que volví todo eso, como si me hubiese ido a algún lado? Jack, Jack Finn, quiero que me mires a los ojos. Que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿No te habías ido? Si me había ido, ¿qué demonios quiere decir eso? No me fui a ningún lado. ¿A dónde querías que me fuese? Bueno, vamos a ver, patroncito. Acá hay algo que anda mal. ¿Yo soy yo o quién soy? ¿Estoy aquí o dónde estoy? Eso es lo que querría yo saber». «Creo que estás aquí, Jim, por supuesto, pero me parece que estás hecho un viejo tonto, con la cabeza toda revuelta». «¿Ah, sí? ¿Me vas a decir que no te metiste con la amarra en la canoa para atracar en ese islote?» «No, ¿qué islote? Yo no vi ningún islote». «¿Así que no viste ningún islote y tampoco se te soltó la amarra y la balsa empezó a bajar a los piques por el río y te quedaste en la canoa en medio de la niebla? ¿Qué niebla?» «La niebla, ¿cómo que niebla? La niebla que tuvimos encima toda la noche y no estuviste gritando y yo también grité hasta que nos quedamos enredados en esos islotes y uno de nosotros se perdió y el otro era como si también estuviese perdido porque no sabía dónde estaba. ¿Y no me estrellé yo contra esos islotes y la pasé fiero y casi me ahogué? ¿No fue eso lo que sucedió, patroncito? ¿No fue eso, eh? Bueno, Jim, esto es demasiado para mí. Yo no vi ninguna niebla, ni las islas, ni los problemas, ni nada. Estuvimos los dos aquí sentados toda la noche charlando hasta que quedaste dormido hace unos 10 minutos y creo que a mí me pasó lo mismo. No tuviste tiempo de emborracharte en ese rato, así seguro que estuviste soñando. ¿Cómo se te ocurre que voy a soñar todo eso en 10 minutos? Y bueno, pero lo tuviste que soñar, qué cuernos, porque no sucedió nada de eso. Pero Jack, para mí es tan seguro que sucedió como que... Eso no cambia nada, Jim, no es verdad. Yo lo sé porque yo estuve aquí todo el tiempo. Jim no dijo nada más por unos 5 minutos, pero se quedó ahí sentado pensando en todo el asunto. Después dijo, bueno, está bien, lo soñé, Jack, pero te juro que fue el sueño más impresionante que tuve en toda mi vida. Además, jamás había tenido un sueño que me dejase tan cansado. Sí, eso está muy bien, porque un sueño puede cansarlo a uno muchísimo a veces. Pero parece que fue un sueño muy accidentado, Jim. ¿No me lo querrías contar? De modo que Jim puso manos a la obra y me contó todo de nuevo, tal como sucedió, solo que lo adornó un poco. Después dijo que iba a tener que interpretar ese sueño porque seguro que era una especie de advertencia. Dijo que el primer islote era un hombre con el que nos íbamos a encontrar y que nos iba a hacer algún bien, pero la correntada era otro hombre que nos apartaba de él. Los gritos eran los avisos que íbamos a recibir cada tanto, y si nos esforzábamos por entenderlos, nos iban a llevar derechito hacia la mala suerte, en lugar de ayudarnos a escapar de ella. El montón de islotes eran los problemas que íbamos a tener con alguna gente peleadora y tipos malvados, pero si nos ocupábamos de lo nuestro y no les respondíamos para empeorar las cosas, íbamos a poder salir de la niebla y volver a navegar por el río abierto, que eran los estados libres, y después ya no íbamos a tener más problemas. Estaba un poco nublado cuando volví a trepar a la balsa, pero ahora había vuelto a aclarar. Sí, de acuerdo, Jim, me parece que hasta ahora tu interpretación va bien, pero ¿y todo esto?, dije señalando toda esa basura que había encima de la balsa y el remo roto, que ahora podían verme con toda claridad. ¿Qué querrá decir? Jim miró la basura y después me miró a mí y después volvió a mirar la basura. Estaba tan agarrado a la cuestión del sueño que no podía sacárselo de encima de un solo golpe para que la realidad volviese a ocupar su sitio. Pero cuando se dio cuenta, me miró sin siquiera sonreír y me dijo, ¿qué quiere decir? Te voy a decir qué quiere decir. Cuando me cansé de tanto esforzarme y de tanto llamarte y me quedé dormido, mi corazón estaba casi destrozado de pena porque te habías perdido y ya no me importó nada más de mí ni de la balsa. Y cuando me desperté y te vi ahí de nuevo, sano y salvo, me dieron ganas de llorar. Y te juro que me hubiese puesto de rodillas para besarte los pies de tan feliz que estaba. Y mientras tanto, estabas pensando cómo podías burlarte del pobre Jim con una mentira. ¿Querías saber qué es eso que está ahí? Eso que está ahí es basura, y basura es la gente que ensucia la cabeza de sus amigos y los hace sentir vergüenza. Después se puso de pie muy despacio y se metió debajo del cobertizo sin decir una sola palabra más, pero fue suficiente. Me hizo sentir tan malvado que habría sido capaz de besarle a él los pies para hacerlo volver. Pasaron 15 minutos antes de que me decidiera ir a humillarme frente a un negro, pero lo hice y nunca me arrepentí de haberlo hecho. Nunca más le hice bromas y tampoco le habría hecho esa si hubiese sabido que lo iba a hacer sentir tan mal.